Pasar, Por pasar. cierto, sabéis que tengo para cenar hoy, ¿no? Croquetas. Efectivamente. Día de grabación, día de croquetas. Ya ves, puesto de acuerdo. Dices, venga, pues listo. Voy a pensar que solo comes croquetas. Ah, no te escucho. ¿Pero qué es lo que va a cenar Robert esta noche? Sí que no te lo sabemos. Hijo puta. Claro que la escuchamos. Lo he puesto por tecla, cabrones. Por anda que no se ha escuchado. Pues quita la croqueta de la tecla, hijo. Sí te escuchan, sí. Hola, Eva. Buenas hola, noches. Eva, ¿quién lo ha dicho? El Xavi. Hola. Muy buenas. ¿Las croquetas noches son de la cocinera o tuya? De ella, que es una cocinera. Hostia. Madre mía, cómo te cuidan. Pero que están grabando, que luego lo ponen. Claro que lo ponemos, por supuesto. El otro día se lo pongo y dice, pero esto no lo pondrán. Digo, si este es el programa ya publicado. Pero cállate, que no lo cortan. Sí que lo cortamos para que quede mejor. Ya se ha vuelto tímida. Oye, pues nada, sí, yo no sé, nos vendemos a comer croquetas. Yo pongo en paradillas, sí, tú croquetas. Croquetas hechas por mí, no como yo llevo el que le pone una bolsa de Doritos. Bueno, voy a poner en marcha la masa de estas croquetas de gambas y ajos tiernos. Y para eso cojo una cazuela, la pongo al fuego, le doy calor, pongo un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, como 3 cucharadas, y aquí rehogamos los ajos tiernos y las gambas. Aquí nos estamos volviendo locos. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡A tope! Como podéis escuchar, no soy el señor Amuniki, hemos tenido un pequeño cambio de planes y para este programa lo hemos degradado a simplemente colaborador normal y no presentador. Y pues me ha tocado asumir el puesto, ganar galones, lo cual comúnmente se conoce como pringar. Colaborador normal y no presentador. Hostia, este título es bueno, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Te ha gustado? Me ha gustado, sí, me ha gustado. ¡Bravo! Y la noticia mamporrera que os traigo esta semana es una queja formal que ha emitido Bolivia a Francia por el juego de Ghost Recon Wildlands. ¿Cómo? Wildlands, perdón. Y es que se han quejado pues, precisamente de cómo se han presentado al país. Resumidamente podemos decir que textualmente dicen: si bien la premisa del juego es la de presentar una realidad diferente de la actual en Bolivia, esperamos que también sea capaz de representar la bella topografía del país, ha dicho Ubisoft. También ha resaltado que es una obra de ciencia ficción. Entonces, bueno, ya tenemos aquí una queja formal, pues obviamente quizás se ha exagerado el panorama de los narcos y de todo lo que rodea esta zona del mundo o este país. Así que no sé qué opinan nuestros compañeros sobre si esta queja está bien o se lo tendrían que tomar más como ciencia ficción y no quejarse tanto y simplemente pues decir, mira, están haciendo publicidad de nosotros. No sé cómo lo veis. Y para ello vamos a presentar al primer colaborador que no presentador, que es el señor Amuniki. ¿Qué tal estás, Amuniki? Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Muy bien, aquí estando al otro lado es diferente, se respira más, se está más tranquilito, ¿eh? O sea, la verdad es que no se está tan mal, ¿eh, cabrones? Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. Pues bueno, a ver, ya sabemos que no es la primera vez que ha pasado, ni creo que será la última en la cual un escenario sudamericano sea la base de operaciones de narcos y terroristas, etcétera, y vengan los americanos a salvar el mundo. Ya digo, es el pan de cada día. Poco a poco algún que otro juego, pues sí que va cambiando un poco de lugar, de escenario, pero si nos fijamos, antes, juegos de antes eran Rusia, la parte del este, Sudamérica, siempre se estira mucho ese tipo de escenarios, además que si quieres hacer un juego abierto y demás, pues quizá da más juego. Así que bueno, ya digo, no es la primera vez y bueno, que tenga que poner el gobierno una queja formal, no sé si es ir un poquito demasiado lejos, pero bueno, quieran o no, le está dando bombo al juego, que eso para Ubi pues será bueno. Sí, bueno, y la verdad es que esto es algo que no solamente se ve en juegos, también es algo que coincide y se ve mucho también en películas. Y narcos. Bueno, y series también, sí, ahora lo vemos tanto en estas dos cosas. Así que, pero, ¿qué opinas de esto nuestro siguiente colaborador, el señor Ricky Knight? Muy buenas noches, Ricky Knight, ¿cómo estamos? ¡Atiende, qué gañanazo! Pues muy buenas noches a todos. Yo, ¿qué quieres que te diga, tío? Aquí siempre se quejan por todo. Cogen Colombia y porque esto es malo, porque no sé qué. Joder, tío, encima que ponen a tu país, aunque sea en plan bérico, pues coño, tío, la gente sabe que es un puto videojuego, que no es que toda Colombia sea así. Si vamos a pensar eso, no digamos nada absolutamente de nadie y así todo el mundo vive feliz. Ojo, que esto es Bolivia, ¿eh? Que Colombia es otro país. Da igual, Bolivia, Colombia, la misma mierda es. ¡Cabrón! a tomar por culo los colombianos y los bolivianos. Gracias, oyentes. Os queremos. Sí, sí. Bueno, el último calador que falta, Robert, ¿te queda por meterte con alguien más o qué opinas de la noticia? Que como me he acostado con un vasco, me ha dejado el culo que da asco. Pues con México así te incluyo a ti también, por ejemplo, pero no, la verdad es que, bueno, no sé, me hace gracia la noticia porque no deja de ser un videojuego, una obra de ficción y que se lo tomen así, pues joder, si nos tenemos que cabrear las veces que ha salido España en series, como has dicho tú, o en películas, y la gente va por la calle en burro, en carro y toreando y bailando sevillana, pues nos tendremos que cabrear con el mundo entero, pero al final pues hay que, yo qué sé, hay que respirar y tomárselo como es, como he dicho, como una obra de ficción y ya está, y divertirse, que es para lo que sirve. Bueno, perdona, si han tenido que hacer la queja formal, imaginaos España cuando salió el Resident 4. O sea, les pone una bomba Capcom. Bueno, y realizadas las presentaciones y debatido un poquito esta noticia un poquito surrealista, la verdad, vamos a pasar al sumario de este programa. Y para este programa vamos a traer dos análisis de juegos bien distintos. Tenemos por un lado el Turok y por otro lado tenemos el Tipo Man, acompañado de las secciones habituales que normalmente tienen el programa, como pueden ser el Notición, en el que debatiremos un poquito todo lo que ha rodeado a Mass Effect Andrómeda, sobre todo lo que es bugs, estos textos que no están bien hechos, qué ha pasado con el juego, porque no está en la línea que se esperaba para nada. Y lo otro, vamos a hablar sobre lo que nos parece una campaña de desprestigio frente a Switch, que desde su lanzamiento, sobre todo en parte de YouTube, que se ha inflado a vídeos de consolas que no funcionan bien y de gente diciendo que se raya. Bueno, pues serán los temas que debatiremos, eso junto a las secciones habituales del programa. Y como juegos potentes, estamos analizando el Horizon Zero Dawn, pero es que es el largo de narices y con la calma, así que tranquilos que vendrá, seguramente el próximo programa, pero vendrá. Pues nada, pues vamos a pasar con el primer consejo de sabios, vamos a empezar con el Turok. Pues para este primer consejo de sabios os traemos el Turok Dinosaur Hunter, un juego de Nintendo 64 que salió por ahí de 1997, y la verdad un juego que sorprendió muchísimo en el catálogo de la consola, que empezamos a ver bastantes shooters en Nintendo 64, sobre todo ya por esa violencia que podíamos ver, por los dinosaurios que estaban muy guapos, y porque aunque no fuera un juego tan completo como quizá pudimos ver con otros de 64, como pudo ser el Golden Axe o el Perfect Dark, no quitaba que la ambientación era muy espectacular, un apartado técnico muy bueno, y que ahora pues lo tenemos de vuelta para PC en un remaster que nos van a comentar ahora nuestros compañeros qué tal ha quedado. Pues sí, la verdad es que justamente, mira, hablando del programa, el programa anterior de Nintendo 64 y de todos los juegos, pues me dio esa cosica de volver a jugar a algún que otro juego, y la saga Turok, pues bueno, recordemos que bueno, Turok viene de unos cómics de los años 70, o sea que no es que fuera un invento de Acclaim o Iwana Studios, que fue quien lo hizo en su momento para 64, sino ya venía de antes de un cómic. Y lanzaron el juego, que fue bueno, yo no diría que un boom de eso de un vende consolas, pero sí que fue algo bastante, bastante curioso para la época, porque era un juego de acción adulta, muy adulta, donde había un personaje que, bueno, era el llamado Turok, que era un nativo que iba recorriendo diversos escenarios para enfrentarse a enemigos, entre ellos dinosaurios, humanos, alienígenas, bichos, y con un arsenal de armas bastante, bastante potente. Y una violencia que no estábamos muy acostumbrados a ver en, ya digo, en un shooter así potente. Sí que es cierto, había venido un Doom o un Quake y tal, pero bueno, la verdad es que este, me acuerdo en su momento, podías poner la sangre en verde o quitarle la sangre para el tema de Nintendo y la política de violencia. Pero bueno, ahora pues hace unos años, porque creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, en 2015, a finales de 2015, salió este Turok Remastered, y la verdad es que el juego es casi un port de 1.1, porque lo que es el juego en sí ocupa muy poquito. Creo que ocupa unos 300 megas, es decir, una miseria en comparación de otros juegos que hemos visto. Y gráficamente, claro, es lo que más destaca, porque el juego en sí se ha modificado muy, muy poquito en lo que se refiere el gameplay. Es cierto que algunas zonas, porque te digo, hace muchos años que jugué al Turok 1, pero sí que es cierto que la primera zona no recordaba ciertos cambios que han habido en este. Yo pensaba que quizás habían modificado alguna cosita de los escenarios, pero al final, si la memoria no me falla, son cositas con cuentagotas. Así que no os esperéis otro juego distinto, no. Turok Dinosaur Hunter es el mismo juego que vimos en el 97 con la 64. Pero ¿cuál es la gran baza de este juego? Pues bueno, que se ha hecho un lavado de cara muy, muy, muy bien. La verdad es que si nos acordamos del juego, teníamos una niebla bastante molesta en el original de la 64, cosa que esto se le ha reducido bastante, lo podemos disfrutar a Full HD, hay diversas mejoras gráficas sin duda, que ya digo, no es que sea un portento ni mucho menos, pero luce bastante bien, sobre todo para ser un juego del 97, le han hecho un lavado de cara bastante, bastante decente. Sigue habiendo esa niebla un poquito que no tan tan densa como lo pudimos ver en el juego de original, pero sí sigue habiendo un pelín de niebla. Ahora bien, los efectos, por ejemplo, el fuego, la sangre, explosiones, la verdad es que me han sorprendido bastante gratamente, porque se lo han currado bastante, cosa que me esperaba que sería un poco más, con perdón por la palabra, más chustero. Igualmente, lo que es a modo que quede de juego, la jugabilidad sigue siendo, digo, es 1.1 en lo que es el juego de la 64. Nuestro deber de Turok, del cazador de dinosaurios, deberemos recorrer 8 escenarios para encontrar diversas llaves y una pieza en cada nivel de una arma llamada el Chronoscepter, que es la última arma del juego, la más poderosa, y así poder enfrentarnos al enemigo final, que es el Campaigner, que ya os digo, la historia, para todos aquellos que quieran saberla, no te lo expone mucho, ya os digo, no hay intros, no hay nada, es igual que el juego de 64, cosa que si queréis un poquito de historia tenéis que buscar en otro lado, porque aquí ya digo, os dejan en el primer nivel y bueno, sí, os dicen encuentra las llaves y enfréntate al enemigo final. Hombre, siempre he tenido una duda con la historia del juego, que es que siempre tienes que buscar esa, no sé si eran 7 piezas del arma, si no me falla la memoria, y tienes que encontrarla obligatoriamente para jugar, o sea, para seguir en la historia, ¿o no? No, así como las llaves sí que son obligatorias, las piezas del arma del Chronoscepter no son obligatorias. ¿Qué ocurre? Es un arma que te facilita. Yo pensaba que te facilitaba más el enfrentamiento final contra el enemigo último, que es Campaigner, porque de hecho la última pieza del bicho, del Chronoscepter este, te lo da un boss anterior al enemigo final del juego y con ella ya cumples las 8 piezas. Pero ¿qué ocurre? Que es un arma que yo sinceramente la he probado con el bicho y no es que le haya quitado una exageración, es más para tenerla que para usarla, porque digo, al final me lo cargué con otras armas. Pero os digo, este es un juego de la vieja escuela, es decir, aquí no hay ni regeneración de energía, ni escudos, ni leches. Aquí tenemos nuestra vida, nuestro indicador de vida, que deberemos ir rellenando con iconos de salud. Luego tenemos un montón de armas, que eso sí, el arsenal de Turok es una pasada, tanto el 1 como el 2. Pues aquí tenemos escopetas automáticas, rifles de asalto, de plasma, lanzagranadas, lanzacohetes, cañones de fusión, armas alienígenas, es decir, un gran completo arsenal, no de esos de llevar 2 armas y no puedo llevar más. No, aquí llevas pues como 50 armas, no hay ningún problema, y munición explosiva, flechas, el cuchillo. Ya os digo, la verdad es que es un juego que es de dejarte llevar y pasártelo en grande. Comentar que la dificultad está allí, es complicadete, a ver, no es una excesivamente difícil, pero así como decía Ricky, las llaves no es que supongan un reto muy, muy, muy, muy complicado, porque si no, no podías pasar el juego, básicamente, pero sí que si quieres hacerte con todas las piezas del Chronoscepter, pues son más putas, porque están a lo mejor en sitios más escondidos, la niebla a veces no ayuda, tienes que a veces saltar al vacío... porque ves un reflejo y quizá la pieza está allí. Así que si buscáis un poco más de exploración, las piezas pues sí que os encontraréis un poquito más de dificultad. Pero ya os digo, no es un juego A ver, no es ni excesivamente fácil ni excesivamente difícil. Los enemigos normales no os supondrán casi ningún problema. Algún miniboss, quizá. Luego sí que están los bosses antes del campaigner, del malo final, que algunos son bastante, bastante putas. Pero en general, les digo, el juego es muy divertido. Si habéis jugado a la 64, os lo recomiendo encarecidamente porque reviviréis momentos chulos. Y si no, pues tenéis la oportunidad de disfrutar de un gran juego. Luego, aparte, pues tenéis unas zonas de bonus que van apareciendo aleatoriamente, pues conseguir vidas. Yo digo que es un juego que está bien. Quizá el precio es un pelín caro para ser un juego del 97, aunque sea un remastered, está a 20 euros en Steam. Pero bueno, yo creo que si lo rebajan a 15 euretes, unos 15 euretes, yo creo que es una muy buena compra. Solamente está para PC, ¿verdad? Sí, creo recordar que solo han hecho el de esto para PC. Y también han hecho el Turok 2, al cual estoy jugando ahora mismo, que el Turok 2 ya es otro nivel, ¿eh? Si el Turok 1 es bueno, el Turok 2 ya es apoteósico. Es muy, muy, muy bueno. Y ese está de oferta durante unos días por 15 euros. Hombre, según tengo entendido, Amu, en principio también iba a salir la versión para Xbox One, al menos. Está anunciada, pero claro, querían centrarse en acabar las versiones de PC de tanto del Turok 2 como del 1 y meterle caña a eso para luego hacer el port. Y una preguntita, ¿el 1 tiene algún multijugador? Creo recordar que no, el 1 no. El 1 es single player y punto. Decir una cosita que se me había olvidado, que esto no lo vimos en la 64, pero aquí ha salido un editor de niveles bastante completito, totalmente gratis con el juego, que aparte hay mods y hay cosas bastante curiosas de probar. Por ejemplo, han hecho un mod del Wolfenstein con los skins del Turok, que está bastante bien, y han hecho varias cositas que se puede jugar tranquilamente por Steam. Hablo de los mods de Steam, y bueno, pues eso, el que quiera y se pase la aventura, pues tiene otro aliciente para continuar jugando o trasteando, que es hacer all niveles, que eso es más complicado, o bien jugar a cosas que han hecho otros usuarios. Pues muchas gracias a Muniki por este extenso análisis del Turok. Yo creo que todos los jugadores que lo disfrutan en el momento tienen claro que es una muy buena opción para volver a disfrutarlo en unas condiciones gráficas muy aceptables. Y vamos a pasar a qué juegas. Y en esta que juegas, dado uno de los temas de notición que vamos a tocar, que ha sido este Mass Effect, que no ha acabado de ser el juego que esperábamos, os voy a preguntar, chicos, ¿qué juego es el que habéis jugado que no le teníais muchas ganas y realmente las expectativas eran muy altas y al final os ha acabado decepcionando sin que llegara a ser un fiasco, obviamente? Así que, a Muniki. ¡Mariquita! Pues yo, el GoldenEye nuevo, el que salió para la Wii, que luego apareció para 360 y Play, le tenía muchísimas ganas. Ya lo he dicho, que GoldenEye es uno de mis favoritos, y cuando lo jugué, pues sí, me gustó bastante, pero la sombra del original de 64 pesaba muchísimo, y este pues me pareció que no estaba mal, pero sinceramente para mí, no sé, me esperaba otra cosilla. La verdad es que no fue todo lo que yo esperaba. Pero bueno, no me lo pasé mal, jugando, y quiero volver a rejugar, pero el hype está muy alto. ¿Ricky? Chicharra. ¿Por qué? Motes que me ponen, chicharra. Hombre, yo de los últimos que he jugado se me ocurre, por ejemplo, el Battlefield 1, la campaña. Había oído que era bastante buena, la ponían bastante bien en los foros y demás, y cuando me digné a jugarla, madre mía. O sea, no había por dónde cogerla. Entonces, pues, decepción, porque cuando lees que algo ha mejorado con respecto a las anteriores, que ya eran bastante flojas, te das cuenta que no, que todo sigue igual. Claro. ¿Y Robert? ¡Cara, boludo! Pues al final voy a ser obvio y voy a decir el Alien Colonial Marines. Lo hemos comentado muchas veces, pero joder, aquí yo soy muy fan de Alien, sobre todo de la segunda, por los marines coloniales. Tenía muchísimas ganas, lo que se había visto, pues alucinabas con los gráficos. Ya se empezó a oler el pescado en la fecha de salida, y efectivamente cuando salió, pues decepción total, una jugabilidad muy mala, una historia que yo ni me acuerdo de la historia, pero no me llegó a decepcionar porque jugamos 4 y nos reíamos, que es inevitable, por malo que sea un juego, si juegas con colegas te vas a reír y por eso se salva, pero si no, es que no veo por dónde agarrarlo. Pues yo por mi parte diré Metroid Other M. La verdad es que la publicidad que hicieron de ese juego, ese vídeo que sacaron antes, la colaboración con Team Ninja, bueno, a mí me tenían súper hipeado. Y luego, pues bueno, no, yo simplemente calificaría con el peor Metroid que he jugado, que era un buen juego, pero cuando decís que es el peor Metroid, yo creo que con eso sobran las palabras. Y dicho esto, ahora sí, vamos a pasar con el segundo consejo de sabios. Esta vez va a venir por parte del señor Ricky Knight y nos va a traer un juego muy curioso que la verdad no sé muy bien cómo introducirlo, así que creo que Ricky puede saltar directamente a explicarnos de qué va este juego, que es llamado Tipo Man. Pues muchas gracias, Rudisi, por esta introducción. Voy a intentar explicar un poquito la mecánica de Tipo Man, que es un tanto peculiar y es lo que hace curioso a este título. A grandes rasgos nos vamos a encontrar con una especie de plataformas 2D, con unos gráficos bastante minimalistas, muy derrotistas, por llamar de alguna manera, como que el mundo en el que estamos jugando ahora mismo está como en las últimas, ¿sabes? Que no le queda ya esperanza, por llamarlo de alguna manera. Y a partir de ahí, digamos que tenemos que a ver, que combinar o combinar una serie de palabras en inglés para poder solventar los puzzles que nos vayan apareciendo. Vaya, por poner algún ejemplo, si te encuentras una puerta, para abrirla tendrías que formar la palabra open, ¿vale? Y así pues con todos los puzzles que nos vamos encontrando a lo largo de esta aventura. Puzzles que están muy bien, todo se ha dicho de paso, pero como ya habéis notado en la hora del análisis, esas palabras vienen en completo inglés. Y aquí es donde está el problema o el gran hándicap que nos vamos a encontrar con este juego. A pesar de las virtudes que tiene, un control bastante digno para ser un plataforma 2D, unos gráficos, como comenté, bastante curiosetes, una banda sonora que está bastante bien, esos puzzles que comentaba que son curiosos a la hora de resolverlo una vez lo hayamos hecho, el gran hándicap nos encontramos aquí con el idioma. Es verdad que si lo hubieran traducido, pues digamos que hubieran tenido que rediseñar todo lo que es el concepto del juego. No es lo mismo escribir, por ejemplo, ábrete, por ponerle o abre, por simplificarlo en español, que poner open o up, elévate. O sea, es muy complicado que lo hubieran traducido a nuestro idioma. Y ese es el mayor problema que nos vamos a encontrar, esa puerta, ese frenazo que de repente te veas, hostia, te ponen 4, 5, 6 letras mezcladas para que hagas una palabra en inglés y de repente dices tú, ¿por dónde tiro? Pues vas a acabar tirando de guía. Y ahí está el gran problema de este juego. Que, como comento, si tienes un gran nivel de inglés, hostia, de puta madre, te lo va a pasar genial. Que te cuesta el inglés, pues olvídate de él directamente. Es un juego que también tiene unas traducciones un poco, digamos, extrañas. Me explico. El menú está en español. Encuentras una serie de textos que te van poniendo en contexto del mundo y demás, y joder, está en inglés. Esto lo podías haber traducido, digo yo, ¿sabes? Que podías haber añadido ese lore, esa historia, para que te enteras un poquito más de lo que está pasando, para tú un poquito enterarte más de qué es lo que está pasando con el mundo, por qué tu personaje está huyendo de los enemigos, y hay un ente que te ayuda. Pero no, está también en inglés, o sea que es un título a reservar, digamos, a recomendar entrecomillado, nunca mejor dicho, porque, joder, te lo pasas bien, está entretenido jugándolo, te supone un reto, pero el propio reto lo marcas también tú con tu nivel de inglés. Por lo tanto, es un juego a recomendar con mucha cautela. Que te lo quieres jugar, te lo vas a pasar en 3 horas, 3 horitas y media, descubriéndolo todo, se te puede ir a lo mejor hasta las 4, si eres un poco tiquismiquis, vas buscando esos secretitos que son fáciles de encontrar, y si no te va el inglés, pues olvídate de él. Un juego que cuesta ahora mismo 13 euros, que fue reversionado para PlayStation 4 y Xbox One hace poco, porque la versión original es para Wii U, y desde aquí os animo a que si os molan este tipo de juegos, digamos, un tanto diferentes, y el inglés no es un problema para ustedes, darle caña. Si no, ir a otra cosa. Preguntita, ¿tú llevas al muñequete o tienes que escribir las palabras? Es decir, ¿tienes tú que escribir las letras o las vas formando moviendo el muñeco? Tienes dos opciones. Está la opción A, que es decir, te viene en la pantalla, tú manejas el muñeco y te encuentras, por ejemplo, 4 palabras que ponen nope. Tienes una puerta cerrada, lógicamente tienes que poner open. Tienes dos opciones. O vas letra por letra, es decir, lo vas ordenando tú poco a poco, que digamos que es más trabajoso y te dan un logro por hacerlo de esa manera durante toda la aventura. O si no, está, digamos, no me acuerdo cómo se llamaban, pero te sale una pantalla emergente, cross, crossword o algo así, no sé, o crossword, no sé exactamente cómo era, o word crossword, no sé, para que tú vayas, digamos, ordenando. Word scrambler, quizá. Sí, ahora sí, World. Es que la tengo delante, no, lo estoy mirando y veo World Scrambler. Creo que es la pata que dices tú, Warcraft y Lethertrain. Tú my sexta Englishman. Sí, yo el inglés lo domino perfectamente. Entonces, pues ahí tú la vas ordenando. Entonces, pues vas rápidamente, coges las letritas, las que te sobren, te las echas fuera. Y las que necesiten para formar la palabra para seguir avanzando, pues la montas y tiene un efecto. Entonces, pues a partir de ahí vas haciéndote tú las cositas, que ya te digo que es bastante curioso el juego, sobre todo por esos efectos que te hacen, que hacen puzzles bastante inteligentes, vaya. Pero que es eso, que el inglés echa para atrás, tío. Pues muchas gracias, Ricky Knight, por este análisis del tipo Man, un juego, la verdad, muy curioso. Y yo creo que incluso si alguien no es muy apañado en inglés, es una buena forma para que aprenda. Y también hay guías que te ayudan. Exacto. Y dicho esto, vamos a pasar con la sección más rápida del programa, el popurrí de noticias. Pues vamos con la primera noticia, y es que Capcom sí que estudia llevar el Resident Evil 7 a Nintendo Switch. Recordemos que hace un tiempo se dijo que no, que era imposible, pero ahora parece ser que quizá podía llegar a salir para la nueva consola Nintendo. Están hablando y mirando de intentar optimizar el máximo posible para el tema de la batería, para todo el que se la quiere llevar fuera de casa, y quizá tenemos Resident Evil 7 para Nintendo Switch. Bueno, seguimos con Capcom, y es que 26 años después y a través de un pequeño fallo descubren nuevos combos en Street Fighter 2. O sea, hay gente que todavía está dando a este pedazo de título, desgranando truquitos. Y es sorprendente, pues eso, que a día de hoy todavía se siguen sacando cositas y a puntitos de grandes juegos de nuestra infancia. Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, no Valencia, tendrá edición limitada en España. Incluirá 3 pins pixelados, la mar de monos, 2 amiibos, una banda sonora y un libro de arte. Aún no está para reservar, pero no dudéis en hacerlo si la queréis, porque recordemos lo que pasó con el Fire Emblem Fates, que la edición especial era prácticamente imposible conseguirlo. Y finalmente, para terminar con el popurrí, BioWare ha anunciado un parche, el segundo para Mass Effect Andromeda, de 1,9 GB, que se suma al parche que ya es disponible de 2,3 GB, lo cual pues nos deja entrever que hay bastantes cosas que quedan pendientes por arreglar en el juego o por terminar. Así que yo creo que con esto se puede introducir el noticiero que vamos a tocar. ¿Qué ha pasado con este Mass Effect Andromeda? Que más allá del juego, de la calidad que tenga, de si la historia es la misma, remozada del primero, de si se ha vuelto más casual por los controles, nos hemos encontrado con claramente un juego inacabado. ¿O creéis que ha pasado alguna otra cosa? ¿Qué creéis que está pasando con este Mass Effect? Ahora empiezan las apreciaciones. ¿Y por qué no dices lo de notición? Sí, yo también lo digo, bro. ¿Cuándo entra el notición? Perdón. Y para debatir esto, vamos a saltar a Robert, por favor. Ah, no, ahí no. ¿Qué? Ah, te jodes. ¿Qué es la regla? Hazlo tú, si tú lo haces muy bien. ¡Notición! ¿Tú? Pues ahora, chicos, para esta notición, como lo he enlazado de manera genial con el popurrí Aprende Amu, ya he hecho hasta la introducción, así que simplemente, venga, os suelto libre, venga, correr, saltar, morder, apuñalar, lo que queráis, venga. ¿Qué opináis del tema? Pero espera, el juego no ha salido, ¿no? Que yo sepa. Bueno, se puede jugar ya con el EA Access. The game. Ah, sí, vale, ya, vale. Ya hay bastante gente que lo está jugando y se están encontrando, o sea, si miras por internet hay fallos a aburrir. Sí, la verdad es que, joder, internet se ha llenado rápidamente de memes, GIFs, vídeos de animaciones, sobre todo faciales y de movimiento. Se ven los personajes andando de una forma un poco rara y, joder, recuerdan es raro. A Fido Dido, tío. ¿Qué? Que recuerdan a Fido Dido las animaciones. Sí. Bueno, y a Gorilas y a Pingu y, bueno, es un cachondeo. La verdad es que es... Joder, es raro porque el juego lleva mucho tiempo en desarrollo, se ha ido retrasando muchas veces desde que se anunció y parece mentira que siendo un Mass Effect o llevando el nombre Mass Effect en su título haya podido salir en estas condiciones, porque por lo que se ve es simplemente tiempo para terminar de pulir algunas cosas y salir, pero no sé, siempre sabemos que las compañías presionan mucho para salir en determinados fechas. Cuanto antes salga, menos dinero les va a costar, obviamente, y antes van a empezar a recuperar el dinero, pero joder, no se puede sacar un Mass Effect en estas condiciones, es que se están viendo cosas que es de auténtica vergüenza. Bueno, es que esto se suma, Robert, a si te das cuenta, la cantidad de información que había del juego, incluso ya gameplays, que podríamos, estos típicos gameplays que ya vas viendo, se ha visto un gameplay en alguna feria, es que prácticamente no se ha visto nada hasta ahora que ya ha salido el juego. Y para mí eso ha sido muy determinante, quiero decir, normalmente la mayoría de juegos, de hecho hoy en día tenemos ese problema de que casi casi, si no vas con cuidado, te comes casi medio juego viendo vídeos y con promociones, y al final cuando te llega el juego ya has visto muchas cosas. Y con este Mass Effect ha pasado absolutamente todo lo contrario, que es que te decía que estaba en desarrollo porque lo iban diciendo, porque alguna imagen se colaba, pero poca cosa más. Lo cual para mí coincide completamente con lo que dices, está claro que al juego le ha faltado tiempo, y no sé por qué, y a mí me extraña, porque sabiendo el nombre que tiene detrás y lo que ha conseguido vender con las otras, no me parece a mí que sea un riesgo dar 6 meses más, un año más, tengas que invertir lo que tengas que invertir, porque estoy seguro que le saldría rentable al final. Yo es que lo que me sorprende, y como tú bien has dicho antes en el pupurrí, es que estamos hablando de un parche de 2 gigas, de un juego que se supone que sale a fecha de grabación, que estamos a día 21, sale en principio el 23 de marzo, que está el jueves más o menos. O sea, estamos hablando de 2 gigas de parche, de animaciones, bugs, crasheos. Joder, si acabamos de decir de un juego que es un juego completo por 350 megas o 300 megas, estamos hablando de 2 gigas de parche. Es decir, bastante duro, sinceramente. No sé, como bien creo que Ruddy también ha dado la clave, no se sabía lo que estaban haciendo, se hablaba de Mass Effect, lleva un nombre, un renombre, mejor dicho, detrás, y sabemos que BioWare, bueno, no es que sea tampoco de lo peor de desarrolladores, pero es que, sinceramente, que hayan estos fallos con las caras, los bugs y demás, que en ciertos momentos, como que parece que pueda ser injugable incluso, hostia, que si se arregla con estos 2 gigas, bueno, mira, un rato más para descargar, pero es lo que hablamos, ¿hasta qué punto? 2.4, porque digo que son 2 actualizaciones, ya había una de 2 y pico. Bueno, es igual, 4 gigas, vale, se arregla, pero es lo que decimos, ¿hasta qué punto? De decir, es que estás lanzando un juego no roto, porque sí, se puede jugar, pero estás lanzando un juego al 80% de lo que tendría que ser, o sea, sinceramente. Amulo, el tema de los parches es una lacra que estamos sufriendo siempre. Sí, sí, ¿vale? No me refiero al Mass Effect, eso se, a todos eso ya. Eso se hace siempre porque seguramente el tema de la producción, o por lo que tengo entendido, ellos dicen, oye, tenemos que empezar a generar el Blu-ray para mandarlo a todas las tiendas y demás, y eso se hace un par de meses antes de que salga el título. Por lo tanto, la gente sigue trabajando para pulirlo, ciertas cosas que se pueden quedar en el aire y demás, y de ahí tanto famoso parche, no era como antes, que decimos, el juego está terminado, así se queda. De que empezaran a parchear en consola, eso es una tónica habitual. Y si es verdad que es lo que comentas, un poco como yo lo veo, que era un juego que esperaba y ahora mismo no tengo de momento planes para comprármelo después de lo mal terminado que ha salido, es que hay ciertas cosas que dices, bueno, se pueden arreglar. Sí, puedes arreglar, por ejemplo, los gráficos, ¿vale? Puedes arreglar los gráficos, los bugs, las animaciones, lo puedes arreglar. Puedes perfilar un poquito más el gameplay, la IA, ¿vale? Si se esmeran, pueden arreglarlo. Pero es que creo haber leído que tampoco es que la historia sea gran cosa. O sea, las épicas que vivimos con Shepard no las vamos ni a encontrar. Por lo tanto, un juego de rol, que en este caso no olvidemos que a pesar de que está orientado hacia la acción y la parte rolera, digamos que ha ido de más a menos del primero hasta este último, pues se pierde, pero bueno, siempre han tenido grandes historias y joder, si la historia no acompaña, entonces ¿qué te queda, tío? Un juego con un montón de fallos que estás pendiente de que lo arreglen, si es que se dignan a arreglarlo, que esa es otra, porque también no olvidemos que es una especie de sandbox lo que nos han planteado en este juego, y arreglar un sandbox, joder, yo creo que es muy complicado, pues hay muchas variantes, muchas historias que hay detrás. Yo creo que Bethesda es de los que mejores sandbox hace y también comete bastantes bugs, y aún así intentan arreglarlo y estropean otros. O sea, no es tan fácil arreglar, yo creo, que un mundo abierto con todas las variantes y las posibilidades que nos podemos encontrar. Y joder, se te queda cara de tonto después de estar esperando 5 años un título que por notas está ahora mismo sobre un 7.5 y que lo mínimo a lo que tendría que aspirar es un 8.5. O sea, es lo mínimo que se le exige a un Mass Effect, que su nota, aunque no hagamos nunca caso a veces a las notas y demás, son un baremo que seguimos cuanto a calidad mínima de lo que pueda atesorar un título, que no tenga muchos fallos. Joder, te quedas con cara de panoli cuando te ves que se le está dando 7.5 a uno de los grandes, tío, y estás diciendo, ¿qué coño has hecho Electronic Arts o BioWare para hacer semejante cagada, tío, y cagarte una de las grandes sagas queridas por muchísimos usuarios? Mira, perdona, en PC, Mass Effect 1, 89, 2, 94 y 3, 89 en Metacritic. O sea, notas muy, muy altas, altísimas. Aquí, Ricky, el problema viene sobre todo en las expresiones faciales y he leído varios análisis en algunas conversaciones, sobre todo en algunas conversaciones que no son tan secundarias, que los diálogos dejan mucho que desear. Entonces, el punto fuerte, porque al final el combate sí que lo habrán hecho más casual, que ahora puedes llevar varias clases a la vez, con lo cual, bueno, pues ya no es tan rolero porque no era tu clase, pero... Si esa parte que es tan importante de Mass Effect pierde mucha de su gracia porque las expresiones faciales no tienen ningún sentido, porque mientras hablas con alguien aparece y desaparece, porque no tiene un objeto en la mano cuando lo debería tener, si se pierde ese realismo y encima las conversaciones pues pasan en algunos casos, te dicen expresiones que no tienen mucho sentido o cosas que no están relacionadas, y no digo en la versión español, o sea, porque lo he visto, pasa en inglés también, ese es el gran hándicap que tiene. Por suerte, eso sí que me parece que podía ser parchable. A ver, no soy un experto en el tema, pero es más fácil arreglar eso que un bug de físicas o un bug en un medio del campo o los 25 bugs que puedan aparecer en el mundo abierto. Y ahí es donde sí que hay la esperanza de que BioWare lo arregle y que el juego pues arranque con todo lo bueno que tiene. Lo de la historia es otra cosa. Yo con los análisis que he leído, a mí todos he leído que coinciden que es como un rehacer otra vez, pero con muchísimos paralelismos con el 1. Entonces, da como una sensación en general de mucha prisa al juego, de que aunque han sido 4 años, quizá empezaron con algo muy ambicioso y les dijeron, no, esto va a tener que salir ya. Y han empezado a arreglar y pues mira, la historia como ya tenemos una, pues más o menos así, y todo muy corriendo, lo cual... Como decís, tiene muy poco sentido para una saga con el renombre que se había hecho y sabiendo que podían invertir tranquilamente porque iban a vender, a no ser que se les haya ido el presupuesto de las manos y hayan hecho alguna derroche de dinero que no sabemos. Bueno, es hasta qué punto es fácil arreglar animaciones faciales y de movimiento. Yo, vaya, no tengo ni puta idea de programación, pero me da a mí que eso si es por la captura de movimiento que haya fallado, bueno, no van a andar de esa manera los actores, pero me da que es parte del código muy, muy grande, ¿no? Para arreglarlo muy fácilmente. Yo creo que esto va a tardar. Recordemos que también el 3 tuvo un fallo de lo de las caras, las míticas caras que no se podían exportar y tal. Pero, joder, es que no, me parece increíble que la gente esté diciendo no, pero es que los primeros Mass Effect tenían fallos también, joder, pero tú no puedes justificar eso porque tú tienes que exigir que el producto que compres venga completamente perfecto o casi perfecto. Pero es que es lo que he escuchado, sobre todo lo de la historia, si ya es floja, encima tú estás viendo una conversación y ves que mueven los labios raros o ponen cara de cadáver, joder, pues te saca completamente de la historia. Claro, eso es lo que comentamos con Ricky. Es decir, Ricky lo ha dicho bien, el juego quizá 2 meses antes o un tiempo antes, evidentemente, se tiene que enviar a que se graben en los discos y demás para enviarlo a las tiendas, pero es que recordemos que hace años que estaba pasando esto en el dulce videojuego y no se llega a este nivel de bugs. Vale, sí, que ahora es mucho más sencillo, en plan de, bueno, lo enviamos y ya lo parcharemos luego. Pero es que, como bien dice Robert, estás comprando un producto que es eso, que no es eso de, no, ya te lo arreglaremos tal cual. Es como aquel que se compra un suéter y dice, bueno, te falta la manga derecha, ya te la pondremos 22 días después y ya te la pondremos. No, coño, dame el suéter entero. Pues todo lo mismo, dame un juego que pueda jugar bien y que no tenga que estar pendiente de bajar, no bajar, de estar con el puto internet, ahora sí, ahora no. Ostras, tú. Y aquí no hablamos de un parche de un par de meses de trabajo más, ¿eh? Porque aquí, por lo que están diciendo, aquí faltan muchos meses de trabajo, que no es... Bueno, que nos han dicho que lo cortamos ya y en 2 meses lo arreglamos. Aquí hay trabajo para 6 meses. Pero bueno, una de las peores cosas que está surgiendo de todo esto es que, si lo habéis escuchado, se creó una campaña de desprestigio contra una ex empleada de Electronic Arts, de Ubisoft. Bueno, no digo de Ubisoft, Electronic Arts, que Tech o algo así. Desde una web de ultraderecha de Estados Unidos se ve que vaya, empezaron a llenar Twitter de mensajes misóginos, machistas, desprestigiando a las mujeres en el mundo de los videojuegos. Y ahí es donde, vaya, donde desde aquí, aunque no tengamos repercusión ninguna, pero desde, por lo menos desde mi punto de vista, hay que frenar estos ataques, porque es que da igual quién lo haya hecho, sea mujer o sea hombre, se puede criticar, pero siempre desde el respeto. Tú puedes exigir que te devuelvan el dinero si crees que no está bien hecho, o no comprártelo incluso, pero es que se estaban viendo algunas cosas que era, vaya, despreciables totalmente. Sí, algo había visto de este grupo de, ¿cómo es eso?, de extremo, y de hecho incluso Electronic Arts desmintió que esta chica tuviera algo que ver con ese proyecto, porque de hecho es que no había trabajado en eso. Y aún así nada, y sí, como dices, mensajes completamente reprochables ante, bueno, una actitud que, bueno, ya sabemos cómo son estos grupos extremistas, que bueno, yo creo que simplemente habría que básicamente intentar ni darle atención, es decir, que haya pasado y que todo vuelva a la normalidad para que esta persona pues pueda olvidar lo que ha pasado rápidamente. Es que, a ver, estamos hablando que yo cuando critico o alabo un juego, me da igual el género que esté. Es que me da igual, o sea, mujer, hombre, transexual, me da completamente igual. Es que qué cojones importa el género de una persona a la hora de hacer un videojuego. Si está bien, se alaba, si está mal, se critica. Punto. Pero es que a veces nos estamos volviendo tontos. A lo que me refiero, que es igual, o sea, tanto una mujer o un hombre, ¿para qué cojones tienes que ir a desprestigiarla y decirle cosas? Es que ¿qué más te da? ¿Qué más te da que tenga tetas o chorra para hacer un videojuego? Joder, pues habrá videojuegos que lo han hecho genial y lo habrán hecho mujeres y también hombres, ¿qué más da? Que a veces nos estamos volviendo idiotas, sinceramente. Es que ¿qué tendrá que ver que sea mujer o no para hacer un videojuego? Esto es que, tío, ahora estás viendo que de estos movimientos de ultraderecha, extremistas, es algo que parece que está como volviendo a coger alza, lo del autobús este, varias putas gilipolleces, que sí, lo que deberíamos hacer es, en vez de darle más bombo, es ignorarlos, que hagan su ruido por su lado y que ellos mismos se den cuenta que todo el mundo pasa de ellos y punto. Sí, sí, porque hostia puta, es que es absurdo. Y bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, del odio en internet, que ahora por cualquier tontería, joder, recordemos la que se creó con el final del Mass Effect 3. También es que todo lo que tenga que ver con esta saga, porque ha sido una saga muy grande, tiene mucha repercusión, pero joder, que esto no era eso, pues es ignorarlos y ya está, dejarlos en su, como hacían con los tramposos del Call of Duty, meterlos todos en el mismo servidor y que se mataran entre ellos y los demás a disfrutar con los videojuegos, que es lo que tenemos que hacer. Palabras sabias. Bueno, y con esto yo creo que vamos a poder cerrar ya este debate. A los oyentes que se estén preguntando, bueno, podéis mirar todo esto que hemos comentado en internet, hay un montón de imágenes, vídeos en YouTube. Yo simplemente os lo voy a resumir con una simple imagen. Vosotros imaginaros que hay una imagen que está rodando por internet, un personaje te está apuntando con la pistola en el Mass Effect de una conversación y tiene cogida la pistola al revés. Es que la tensión ahí se puede cortar con nada, madre mía, qué imagen más cómica. Me recuerda al juego de los patos, que había la pistola selfie que te disparaba. Hostia, a ti mismo. Sí. La pistola selfie. Vamos a pasar con el segundo tema, pues mira, un poquito relacionado con lo último que hemos hablado, ¿no? De este internet y la facilidad que tiene para criticar, porque desde el lanzamiento de Nintendo Switch se ha llenado, hemos visto, sobre todo en los primeros días, empezaron a salir bastantes vídeos con la consola con un pantallazo azul de la muerte, con pantallas que no funcionaban correctamente, que tenían píxeles muertos o que hacían imagen rara, que gente que había rayado la pantalla con el dock poniéndolo. Y claro, sobre todo en la primera semana, al final era fácil encontrar ahí siempre en los vídeos más vistos estas cosas para Nintendo Switch. Los foros, obviamente, bueno, ya no comentaremos eso de que Nintendo vendiera cuando es una consola pues con la potencia que tiene, los trolls salieron a casco porro. Y nos da la sensación de que, sobre todo, claro, a lo mejor si en la primera semana de repente ves 100 vídeos de Nintendo Switch que fallan, pues a lo mejor la gente pensará, hostia, es que la consola está fallando mucho. Bueno, si vemos cuánto ha vendido frente a esas 100 simple unidades, pues entra dentro lo normal, ¿no? ¿Qué cabría pensar? Entonces, ¿qué os parece, compañeros? ¿Si hay una campaña sin más de desprestigio, sobre todo en YouTube, o simplemente se aprovecha el tirón de Switch para colgar siempre todo el mundo una Switch y ya está? Desde mi punto de vista, no voy a defender que haya consolas que tengan fallos o ciertas prácticas, que bueno, ya las iremos comentando ahora, pero desde mi punto de vista sí que hay una campaña de desprestigio en general contra contra Switch, he visto muchos vídeos de gente que decía, a ver, eso no, por ejemplo, lo de las rayaduras, esas rayaduras no las hace un dock, pero vamos, ni por asomo, el dock no tiene ningún pico como para causar esas rayadas que tenían pantalla, que claramente se habían hecho con un clavo, una llave o alguna cosa. Pero es que, bueno, todas las consolas han fallado, es inevitable, la tecnología nueva, cuando sale algún producto, falla. Lo que pasa es que, por desgracia o por ventaja, estamos en una época en la que todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo puede grabar el fallo y todo el mundo lo ha colgado en internet. Entonces, esos fallos que antes, si no conocías a nadie que le hubiera fallado una Xbox o una Master System, pues no te enterabas, pero ahora pues te enteras porque lo ponen en YouTube, hay gente que hace recopilatorios y te pones a ver y dices, joder, pues sí que falla la Switch. Pues sinceramente, yo de la gente que conozco que la tiene, no le ha fallado a nadie. Entonces, desde mi punto de vista, es una consola que no falla. Vale, pues desde el mío sí, a lo mejor desde gente que solo vea vídeos, pues le va a dar miedo. Pero es que, joder, yo la tengo y sinceramente no he tenido ni un problema. Hombre, lo de las noticias, pues también no deja de ser publicidad. Hubo un momento que abrías bastantes páginas de videojuegos y todo era Switch esto, Switch lo otro, Switch falla. Y también es un poco lo que la gente quiere, ¿sabes? La chicha, el salseo, el decir, hostia, está saliendo esto mal, ¿qué coño está pasando? Quiero enterarme, ¿sabes? El por qué la consola está fallando como está fallando. Y claro, ahí tienes esa doble, digamos, no sé si llamarlo moralidad o el decir, todo lo que se saca desprestigiando. Y todo lo que sea criticar, pues más te va a llenar las webs, más gente vas a visitar, más visitas vas a tener en YouTube. Y lo que se destila ahora mismo no es el positivismo, sino el negativismo generalizado con prácticamente todo. Parece que se está deseando que algo salga mal para rajar de ello y decir, hostia, qué bien, yo lo dije, esto es una mierda, patatín, patatán, para ir para abajo. Y joder, tío, hay que disfrutar de los videojuegos y que la industria sea lo mejor posible. Y no que sea todo lo contrario, que sea todo una mierda, que todo apesta y empezar a tirar mierda porque sí. Yo es un tema que ya hablamos y lo comenté, creo que fue el primer programa de esta temporada. El tema este absurdo, completamente absurdo, de esta gente que solo hace que echar mierda a las otras compañías y defender la suya como si le pagaran y le fuera la vida en ellos, esos trolls o gente, otros no, simplemente es gilipollas, porque no tienen otro nombre, pues yo creo que sigue en la misma tónica, es decir, gente que no tiene vida y no sé hacer otra cosa que a joder al personal o poner cosas que quizás no son del todo ciertas o quieren simplemente, pues eso, desprestigiar. Por otro lado, también es verdad que yo personalmente no soy de los que me compraría una consola a primera instancia, porque como bien dice Robert, estás en la tecnología, a veces es complicado y a veces pues te puedes encontrar con ciertos fallos y ciertos problemas. Y recordemos también la PS3, el problema que hubo con las primeras, los de 60, los sobrecalentamientos, etcétera, que petaron muchísimas, o las tres luces rojas de la Xbox 360. Es decir, hay que ir con cuidado con ciertas cosas, pero bueno, eso es de lógica. Pero de ahí a decir, no, es que esto es una mierda, es que no sé qué, a mí me parece que son eso, mucha gente que no tiene otra cosa que decir, hostia, esto no lo quiero, esto no sé qué, a tomar por culo, desprestigio al canto y me quedo tan ancho. Me parece gente, pues eso, que no tiene otra cosa que hacer, y lo digo así, gilipollas, porque es así. Cuando haya una cosa que realmente haya que criticar o se diga, vale, yo no la tengo, la Switch, pero he visto bastantes vídeos de gente que, bueno, la analiza y dice, oye, pues está bien, está esto, está lo otro, tiene cosas buenas, tiene cosas no tan buenas, pero ya está, y luego si la quieres comprar, guay. Pero está a llegar a campañas de desprestigio y demás, es que me parece, como todo, absurdo y que no tiene sentido. ¿Qué se gana desprestigiando la Switch? Bueno, pues eso, visitas en tus vídeos o crearte un personaje, como le pasa, no vamos a ocultarnos, a Sassel o Gino Gamer, que en este caso son pro en Nintendo, por decirlo de alguna manera, van en contra de Sony, pero hay mucha gente que va en contra de Nintendo o en contra de Microsoft, y bueno, se crean ese personaje y ya está. Y a ver, obviamente la Switch tiene fallos, la pantalla que no es de cristal, que es de plástico, susceptible a rayones. Pues muy bien, te compras un protector, un cristal templado, como he hecho yo, se lo pones y vas sin miedo por la vida. Pero es que decir, yo qué sé, los vídeos. Es que mira, es que me salen rayitas en la pantalla, no sé qué. En vez de grabarte y salir echando mierda por la boca, te coges, la metes en la caja, te vas a donde la hayas comprado, le dices, oye, esta consola está mal, cámbiamela. Y la tienda, si tú vas en los 15 días, te la cambian sin problemas. Ellos la mandan a Nintendo y se acabó. Si no, tienes el servicio técnico. Vale que ha salido también lo de que Nintendo... cierto porcentaje de píxeles muertos en las pantallas no lo considera un fallo de fábrica. Vale, pues no lo considera Nintendo ni lo considera ninguna compañía. Con la PS Vita pasó, había gente que tenía píxeles muertos en la PS Vita, pero si no es cierto porcentaje, no sé, por ejemplo, un 25%, bueno, eso es muchísimo, pero... Eso es una pasada. Sí, burradas, lo que sea. A lo mejor no... es un 3 o 4%, ¿eh? No sí, más. Pero a lo mejor es una pantalla que tiene, no sé cuántos, tiene 3 píxeles muertos, pues las compañías y por la Unión Europea y por en muchas legislaciones mundiales dicen que eso no es un fallo, que son cositas que pasan en la fabricación, que puede haber píxeles que salgan, que no les llegue bien la alimentación. Pues bueno, pues nos tenemos que joder, nos guste o no. Pero si no te. Si te ha pasado, es lo que te digo. Si tienes los 15 días, vas y le dices, oye, mira, que es que ya me han regalado una, quiero devolverla. O lo que sea, y te la cambian sin problema, no pasa nada, te la compras en otro sitio. Pero es que esas cosas que están saliendo, lo del dock. El dock es imposible que raye la pantalla. Vale que tiene, como ya comenté, tiene unas cositas de goma que tocan a la pantalla cuando tú la posas. Y eso, al sacarla, es inevitable que roce un poco y te deje una marquita. Pero te vas con un trapito, lo limpias y queda perfecto. Pero es que hay gente, como he dicho, unos rayones en la pantalla... que obviamente lo han hecho con un clavo, con unas llaves o con lo que sea, porque el dock nunca te va a rayar la consola así. Además, en los vídeos, sacándola a la consola de una manera, yo la cojo del centro y la saco para arriba, pero gente cogiéndola de un lado, sacándola para el lado, no sé qué, diciendo, coño, te has gastado 300 pavos en esta consola, 350, trátala con un poco de cuidado. Es que si tú mismo no vas con cuidado con un producto de tecnología... pues claro que se te va a joder, pero sea este o sea un móvil iPhone de 1000 y pico euros que tiene unos materiales muy buenos, como los tiene Switch, de hecho, pero se te va a joder igual. Trata las cosas con cuidado, que si no, de que o da igual que no seas 1000 euros, que sea una cosa de 100, las cosas hay que tratarlas bien, sinceramente. Pero me refiero, ya debe ser el con perdón, pero debe ser nivel retardo absoluto a más no poder, el decir, no, es que voy a ganar un suscriptor no sé qué cuántos y voy a rayar lo mismo la pantalla con un clavo. ¿Cómo? ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¿Que te has gastado 350 napos para rayar una pantalla con el clavo, si realmente es así? Entonces ya directamente dices tú, es que la alimentación no le llega al píxel y a ti no te llega la alimentación al cerebro, porque sinceramente gastarse la pasta para rayar, hostia, dámela a mí, que ahora jugaré. Sí, pero vamos, otro problema es la mala fe que también tienen, porque la noticia esta de los píxeles muertos, yo recuerdo haberlo visto en varios webs y que te ponían, recordamos que se han reportado casos de Switch que están fallando, y te ponen esa noticia y te ponen enlace de vídeos con pantallas que están claramente muy jodidas, que si tú vas a la tienda te la cambian al momento. Entonces es un... ¿Pero qué estás enseñando? ¿Qué son? ¿Ganas de asustar a la gente y decirle que no la compre porque con eso te van a decir que es normal esa pantalla? Porque claro, no te dicen qué porcentaje de píxeles, dicen un porcentaje. Claro, la gente se espanta y eso es una mala fe. O sea, eso es ganas de intentar joder y dar mala imagen. Sí, y gente quejándose porque los straps, que son estas agarraderas que traen los Joy-Con cuando los separas de la consola, es que si lo metes al revés atasca. Hostia, claro, pues claro. Esa es otra decir, pero tú realmente... Claro, es que tiene un más y un menos. Que lo metes y te tienen que coincidir. Coño, estate 30 segundos viendo lo que están metiendo. Es que si vas a lo loco por la vida y luego es que está mal porque mira, porque lo metes al revés y se te atasca. Coño, pues no lo metas al revés. Es que hay cada subnormal en internet. Es que no puedo. Vosotros imaginaros que ya cuando salió la Wii habían vídeos de gente rompiendo pantallas. Imaginaros si hubiera salido la Wii ahora. Estaríamos aburridos de ver pantallas rotas y gente denunciando. O sea, si hasta Nintendo tuvo que sacar las fundas para los mandos gratis porque la gente era bastante cortica. Sí, bueno, la de teles que se rompieron porque la gente jugando al tenis lanzaba los mandos. Por eso digo, hostia, que hay que ser muy retrasado. Hay que ser muy retrasado, tío. Sí, sí. No, claro, pero... de hecho, eso, Nintendo sacó, como vio que era un problema porque el mando pues era duro y tal y rompía pantallas porque había subnormales que no se ponían la agarradera. Pues sacaron la fundeta ese de plástico, que bueno, hacía menos daño si se caía o el impacto era menor, y las dieron gratis. Sí. Joder, es que tiene que pagar Nintendo por los retrasados, si es su problema, vale, pero si no, joder. No, no, pero es lo que hablamos yo y desde nosotros siempre lo hemos intentado hacer, intentar analizar algo con la máxima objetividad posible. Ya sabemos que una objetividad 100% es imposible, es muy complicado, vale, hasta ahí lo acepto. Pero de ahí a soltar mierda como la que se va soltando, y ya digo, es que me da igual que sea Sony, Nintendo, Microsoft, es que me da igual, o PC. Cuando una cosa sale bien, chapó. Cuando una cosa sale mal, se critica. Y si hay una cosa bien, pero hay cosas a decir, oye, esto bien, pero hay que decir, pues también se dice, punto, ya está, para eso estamos, ¿no? Pero es que cuando lleves estos límites, y realmente sé que no me afecta a mí personalmente, pero me cabrea muchísimo que haya gente que se dedique a eso, a echar solo mierda por echar mierda, por no tener una base normal y corriente, y ya está, y evidentemente pues habrá mucha gente que no tenga ese conocimiento para comparar o creerse realmente esos vídeos. Y oye, pues a lo mejor alguien que, un chaval o una chavala que quería jugar a tener la Wii, ve un vídeo de estos, la Wii, joder, la Switch, ve un vídeo de estos y dice, pues ya no me la compro, pues qué pena. Hostia, no, intentemos llevar la máxima objetividad posible, por favor. Es que es absurdo. Sí, obviamente, y a mí la consola me está encantando, pero hay cosas criticables. Otra es el dock, ¿no? Ya lo dije, es de plástico del chino, pero es malo, o sea, no. Lo único que sirve es para que tú lo pongas y te conecte el conector que lo pasa a la tele. Pero, bueno, luego me enteré que lo vendían por 90 euros, que me parece una ida de olla por parte de Nintendo. Total, que esa cosa te intenten cobrar 90 pavos cuando no llega a 15 los materiales de construcción. Que lo han tenido que retirar porque, según como la gente decía que rayaban las pantallas, se ve que el dock este extra que vendían por ahí los han retirado al de la venta. O no sé qué, pero es que ya te digo, por lo menos el uso que yo le estoy dando a la consola y tratándolo con un mínimo de cuidado, poniéndola y sacándola del dock, es imposible que te raye la pantalla, ya os lo digo yo. Pues yo creo que con esto podemos dar por cerrado el notición, creo que nos hemos explayado a gusto y mira, pues la sé, no tanto criticamos a Switch, yo ya he tocado defenderla, pero frente a lo que toca, o sea, no se trata de criticar por criticar o defender por defender, siempre las cosas son como son y siempre intentamos decirlo aquí en este podcast. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con el invitado pregunta, que aunque no hay un invitado físicamente o virtualmente aquí hoy con nosotros, sí nos ha llegado una preguntita por parte de nuestro amigo Adriano Bicho, que os voy a leer ahora mismo, y es: Breath of the Wild es el último juego por parte de Nintendo para la Wii U. Con Switch en el mercado, ¿creéis que en el futuro Wii U se convertirá en una consola de culto como ya lo son Dreamcast y GameCube? Hostia, no sé qué decirte, ¿eh? Yo, por ejemplo, considero más consola de culto Dreamcast que GameCube. ¿Por qué? Porque, bueno, Dreamcast tuvo esa vida cortita y no todo el mundo aquí en España pasó un poco desapercibida y no fue muy boom. Recordemos que en ese momento ya estaba, pues estaba la Play 2, no sé si había salido o estaba a punto de salir, y ya la cosa, pues, para Nintendo le fue. Para Sega ya. Además, considerando que fue la última consola de Sega, pues tiene ese input. Pero yo no sé hasta qué punto la Wii U pasará más como aquello que no pudo ser de Nintendo, el sucesor de fallido de Wii, que no una consola de culto. Yo, por ejemplo, para mí, no la tengo, me gustaría porque viendo ahora el catálogo, sobre todo por parte de Nintendo, bueno, exclusivamente por parte de Nintendo, que tiene auténticos juegazos, el Donkey Kong Tropical Freeze, el Super Mario 3D World, el Xenoblade, que el Chronicles X, el, yo qué sé, el Captain Toad, La Elite Wars, que lo tienes el mío, puta. Sí. Pero tiene juegazos, es una consola que tiene auténticos juegazos, pero creo que le ha lastrado mucho y le lastrará el concepto de consola con la pantalla. Hay muchos juegos como el Elite Wars, de hecho, el Star Fox Zero. Se ve que lo de tener que disparar utilizando la pantalla secundaria como una torreta es muy incómodo a la hora de jugar. Entonces, esas cosas creo que van a hacer que Wii U no sea una consola de culto nunca. Por eso, porque el concepto jugable es un poco raro y metido con calzador. Además, que es que esto es una tontería, pero viendo a Enric jugar al Zelda y la Wii U, el Breath of the Wild, resulta que, hostia, podías poner en el... Porque claro, tú puedes escoger si quieres jugar en la pantalla, en la tele o en la tablet. A lo de Wii U, cuando pone jugar en la tele, el mando de la tablet, la pantalla de la tablet, no aparece nada, se queda en negro. Ostras, tú, ya que aproveches una pantalla secundaria, ponle el mapa, ponle algo, no sé. Sí, se ha quejado mucha gente de eso y bueno, se sospecha que en algún momento del desarrollo la versión de Switch pasó a ser la principal, pero vaya, se vio a Onuma jugando... No, Robert, o sea, lo han confirmado, ¿eh? Nintendo dio explicaciones y directamente sí que han explicado que quisieron hacer la misma experiencia de juego para las dos consolas y se dieron cuenta que era imposible mantener las funcionalidades táctiles de la pantalla táctil a las que jugabas si jugabas para Switch. Con lo cual, porque pues muchas veces, pues obvio que para jugar en Switch en la televisión la tienes que enchufar en el dock. Con lo cual decidieron descartar este tipo de opciones porque querían que la experiencia fuera exactamente la misma. Porque como creo que ibas a decir, se enseñó hace tiempo de que tú podías tener el mapa en un E3 y dibujar en el mapa y hacerte cosas tú mismo. Y eso inicialmente estaba, pero lo quitaron para que fuera exactamente la misma experiencia en los dos juegos. Pues me parece una paridad. Sí, pero aunque no sea, aunque le quites las funciones táctiles, pero coño, el mapita en el tabletomando con la flechita diciéndote dónde está Link, no me parece nada demencial, no afecta nada a la jugabilidad de Switch que el de Wii tenga el mapa en el tabletomando. Es que eso me parece totalmente absurdo. La verdad es que es una decisión muy extraña y que precisamente penaliza más a Wii U, quiero decir... Porque cada versión podía tener su parte buena. Es decir, la de Switch tiene una parte buena de que te la puedes llevar donde quieras. La de Wii U tiene la versión buena de que aprovechas el tableto mando para eso. Porque la verdad, para mí, Switch y Wii U no va a pasar a ser una consola de culto. Porque es todo lo contrario. Es una cosa que a Nintendo no le salió para nada bien. Es que ni normalmente decimos que cuando Nintendo implementa una nueva consola, ellos son los únicos que al final le acaban sacando provecho a eso que plantean y ha sido un problema en los últimos años. Pero es que con Wii U es que ni ellos mismos han sabido cómo sacarle provecho al tabletomando. Es que el único juego que han hecho es el Mario Maker. Fuera de eso, es que Nintendo no tiene juegos que tampoco digas ¡buah, qué revolución! Gracias al tabletomando esto es una... No, el Mario Maker y ya está. Entonces, por un juego que aproveche esta funcionalidad de forma buena... no vale la pena. Entonces ahí Nintendo se dio una castaña con una consola que tiene algo que nadie sabía cómo aprovechar, que le dieron la espalda y que a día de hoy sigue siendo carísima para lo que es. Entonces, para mí, aunque tiene un catálogo muy exclusivo e impresionante, es muy corto y a mí por estos motivos no va a pasar una consola de culto. Y menos hablando de Nintendo, que es un historial de consolas impresionante y que tiene otras muchas más que sí se pueden considerar de culto y no esta. Y además eso, lo que dice Amu, es que joder, una función más perfecta que tener el mapa, no tener que abrirlo en el tabletomando, ya lo hizo esto el Zombie U, aquel de los primeros que salió de que tú en el tabletomando controlabas el inventario, entonces mientras tú estabas mirando el inventario para abajo, tenías que estar con un ojo porque la acción no paraba y te podía aparecer un zombie de golpe. Coño, esas son funciones guapas. No tener, por ejemplo, en el Star Fox Zero, tener que estar mirando a la pantalla para disparar mientras te estás perdiendo lo de la televisión porque no puedes estar en dos cosas a la vez. Lo mismo le pasó al Kirby y el pincel arcoíris, creo que se llamaba, que era súper bonito porque estaba hecho como con plastilina, pero te perdías lo que pasaba y lo bonito que era porque tenías que estar mirando al tabletomando para dibujar las líneas por donde iba Kirby. Entonces, joder, es que ni Nintendo, como ha dicho Ruedi, le ha sabido sacar. No es que no le haya sacado provecho, es que juegos que estaban bien, los han fastidiado por meterle el tabletomando a la pantalla. Ah, bueno. Pero bueno, es lo que decíamos al principio, o lo que decía. Así que, por ejemplo, como que Dreamcast no le salió bien la jugada también a Sega, pero bueno, teniendo en cuenta que fue la última consola de Sega y demás, pues quizás ha ganado más esa reputación por... bueno, también recordemos que intentó innovar... Pues, el famoso, bueno, con el tema internet también, el tema de la VMA, creo que se llamaba y tal. Yo por eso creo que se ha ganado la condición de culto la Dreamcast, pero claro, aquí, como bien decís todos, es un poco el sucesor, el quiero y no, el, bueno, sí, el pudo ser pero no ha sido, y claro, Wii fue demasiado, demasiado potente. Switch de momento parece que va en buen camino, pero bueno, hay que darle tiempo. Pero eso que has dicho, Dreamcast, con el tiempo hemos visto que fue una adelantada a su tiempo. Switch, yo creo que por mucho tiempo que pase no vamos a ver algo así. Por mucho tiempo que pase, Wii U, perdón, sí. Wii U, veremos que con el tiempo simplemente se quedará más claro la metedura de pata que fue. Entonces, esa es la gran diferencia. No puedes comparar Wii U con Dreamcast, porque Dreamcast sí es de culto, pues por eso mismo. Tuvo sus juegazos también, pocos, pero se la pegó por eso. Porque mucho quizá... arcade, tenía mucho arcade de lo que jugamos en las recreativas, me acuerdo. Que también era en su momento también era un puntazo tener todo eso en tu casa. Pero claro, lo de Wii U. Servicios es que... online fue de las primeras. Y bueno. Pero es que, claro, entendemos de culto como tener un buen recuerdo de ella, supongo. Hombre, yo de culto más bien me parece que es algo. O sea, si hay que más en una línea temporal de consolas importantes, es una de las que señalar. A mí me suena más eso de culto, ¿no? O sea, sí, que tienes que conocer sí o sí. Claro, porque luego hay mucha gente que de culto. No, no, no sé, pero. Se considera que cueste mucha pasta, ¿no? Que sea algo de coleccionismo. Pero tú intenta conseguir un Virtual Boy hoy en día, que es esta especie de gafas de realidad virtual que sacó Nintendo. Fue una castaña del copón, porque se veían los gráficos rojos, no sé qué, no sé cuánto, pero intenta comprarte uno hoy sin dejarte 300 pavos, es imposible. Sí, pero claro, aquí entraremos en otro debate, en el decir, es que claro, si no todo lo antiguo es de culto, ¿no? Porque si no, para entender también el Mega CD o el 32X, que valen un pastizal de la hostia, y fueron evidentemente cosas que no estuvieron a la altura. O la Jaguar, mi queridísima Jaguar, que también fue un fail importante. Pero claro, Jaguar, por ejemplo, no se considera, creo que no se considera consola de culto. Pero claro, tú la ves y vale una pasta. Entonces, claro, habría que saber diferenciar entre una cosa que sea antigua y tenga mucho valor, pero otra cosa es que se considere de culto, por lo que bien ha dicho Ruedi, porque aportó algo que revolucionó el mundo del videojuego. No sé, es que ya digo, quizás es una línea un poco complicada, ¿eh? De claro, discernir. Pero en ese sentido, es Dreamcast que revolucionó, si fue un fracaso, es que. Pero, tuvo, o sea, cosas... pero precisamente revolucionó porque fue la primera que vino con el online, por ejemplo. Por ahí yo claro, creo pero que tuvo cosas buenas, pero claro, si claro. Hubiera sido revolucionario de verdad, hubiera triunfado, ¿no? Como fue, pese a quien le pese, la Wii. Que, coño, a nadie nos ha gustado porque tenía un montón de juegos que eran una bazofia. Pero, coño, vendió un montón porque tenía el control de movimiento, todo el mundo podía jugar, las abuelas, los niños, los padres, las madres... Y coño, eso. Y pero yo en creo ese que caso, Wii, Robert, Wii no se considera una consola de culto. No, pero en ese caso te digo, lo de. Y creo que bien lo ha dicho Ruedi. El problema es que Dreamcast estaba adelantada a su tiempo. Yo creo que el tema del internet fue revolucionario en el sentido de, ostras, de abrir. Aunque sí que es verdad que lo pudimos ver ya en la época de 16 bits, existía entre comillas un pequeño modem tal, pero bueno, lo que significa el modo online como hoy en día lo conocemos, quizá de una forma un poco, evidentemente, más arcaica, pero Dreamcast fue la que tocó con la clave, la que empezó a decir, hey, que aquí vamos a intentar expandir, pero claro, luego ya... Pasó lo que pasó, que no dio sus frutos, pero fue quizá la pionera, el primero de decir, hey, que vamos a enchufar esto aquí, vamos a ver qué tal. Ricky, ¿estás por ahí? Sí, sí, eso es. Sí, sí, lo que pasa es que estaban ustedes ahí alegando, tío, y no me dejaban entrar, coño. ¡Sasca! Hombre, yo un poco coincido con ustedes, o sea, hablar de hoy en día de Dreamcast o en su época, es que la revolución estaba ahí, o sea, pasamos de una Nintendo 64 que digamos que era lo más potente en su momento... a tener una recreativa en casa, o sea, teníamos Crazy Taxi en nuestra casa, teníamos el NBA 2K en nuestra casa, así un montón de juegos, y ya lo del online, es verdad que hubo un titulazo que yo recuerdo, yo firmo una Dreamcast Mini con online y el Phantasy Star Online dentro, o sea, yo me la compro por 60-70 pavos, ya mismo, o sea, si yo puedo jugar con mis amigos a ese juego online a día de hoy, me da igual los gráficos que tenga, que yo lo jugaré, o sea, tenías un catálogo, pero brutalísimo, brutalísimo, o sea, juego casi que salía... juego prácticamente que te tenías que comprar y si no rayaba a un gran nivel, es verdad que había muchas más sofias, pero bueno, el catálogo de la Dreamcast es épico, en cambio te miras el de la Wii U y es verdad que tiene juegazos, ojo, posiblemente yo lo comento y mucha gente lo comenta, en cuanto a títulos exclusivos con nota, Wii U de la, vamos a decir, actual generación, que la podríamos meter dentro de Xbox One y PlayStation 4 con medio calzador porque salió entre medio y demás, tiene un baremo de juego por encima de los 85 de Metacritic, pero tranquilamente, o sea, tiene unos juegazos tremendos, pero decimos que juegazos son 10, 15, no sé si llegará más, o sea, para una consola que lleva 4 años en el mercado, que tengas 15 juegos realmente buenos, joder, te echa para atrás, Dreamcast en la mitad de año, en 2 años y medio que tuvo de vida, 3, supera la treintena, cuarentena o 40 juegos que dices tú, hostia, tienes que tener, tienes que jugar, tienes que disfrutarlo. Incluso GameCube, con lo poco que vendió, también tiene unas cuantas joyas que dices tú, hostia puta, que fue un consolón y que la PlayStation 2 se las vendió tanto a Xbox One como a la GameCube. Y ahí fue el cambio de rumbo que tomó Nintendo con esa, como comentó Robert, con Wii, que también tiene sus grandes juegos a pesar de que la mayoría sean morralla pura y dura. Entonces la Wii U, por mucho que nos pese comentar consola de culto, no. Como coleccionista completista, pues sí, va a haber que pagar también mucho dinero precisamente por eso. Las bajas ventas de la consola va a ser que los juegos que se hayan vendido sean bastante pocos, y el querer adquirirlos, si te quieres aupar al carro de la Wii U ahora mismo, pues vas a tener que desembolsar muchísimo dinero por ellos si quieres, digamos, vivir la experiencia Wii U en tu casa. Pues con esto vamos a dar por cerrado este notición. Esta última aportación de Ricky es un perfecto cierre. Yo creo que el tío estaba callado esperando para ver cómo cerraba el notición. Y vamos a pasar a la recomendación del experto. En esta recomendación del experto va a ser el señor Amuniki, que hoy ha hablado poquito en comparación con otros días, que aún así el tío ha soltado. He hablado poquito, pero si es el programa que más he hablado. Bueno, pero te has quitado toda la parte de presentar. Eso es mucho, también, ¿verdad? Eso es muchas. Ahí hay mucho vocabulario. Pero bueno, venga, suelta la sin hueso, que sé que tienes ganas de decir algo más. Venga, ¿qué nos recomiendas? Gracias, hermoso. Pues mira, de hace un tiempo fui a Londres y pasé unos días de vacaciones y me encontré con una serie de libros por 10 libras, 3 libros del Alien, del mundo Alien. A mí, yo soy un fanático, me encanta, como Robert, nos encanta darle ahí a los aliens. Y me sorprendieron porque no los tenía un poco nada vistos, entonces me los compré y son 3 libros de que están ambientados dentro del mundo de Alien. Hay muchos libros de Alien, muchas novelas, cómics y demás. Lamentablemente mucho de este material no está en español, es una pena, porque, ostras, es un material muy, muy interesante, muy rico, que si te gusta el universo Alien, no hablo de Predator, es solo Alien, pues la verdad es que cómics y que expanden la historia, te explican cosas, están muy, muy chulos, y más ahora que va a venir Alien Covenant y vuelvo otra vez un poquito, que me encanta otra vez la fiebre Alien. Pues salieron estos libros hace un par de años, no, más, 3 años, hace en 2014, que lamentablemente aún no están en español. Creo que aún no han salido traducidos y me es una auténtica pena. Y os digo, son libros, uno se llama Out of the Shadows, el otro Sea of Sorrows y el último River of Pain. Son 3 libros que están dentro del universo de Alien, son canon, es decir, que son que se entienden como que la historia entra dentro de lo que hemos visto en las películas. El primero es va entre Alien y Aliens, pasa algo en una nave espacial, en una estación minera, y a partir de ahí empieza la aventura. El segundo es una especie de secuela del primero, solo que pasa muchísimos años después, incluso muchísimos años después de Alien Resurrección, o sea, hablamos de cientos de años. Y el último, que no tiene nada que ver con estos, te explica la historia o lo que pasó en la cadena, en la colonia Hadley's Hope, que es decir, todos los que habéis visto Aliens, sabéis que llega Ripley, los marines, y se encuentran que todo ha estado hecho, pues, esta manga por hombro. Pero nunca sabemos exactamente qué pasó. Si vemos la edición especial, vemos que sí, al padre de Nut se le enchufa un bicho, un facehugger en la cara, pero ya está, nada más. En cambio, este libro te explica muy bien, con todo detalle, desde las últimas horas, digamos que la colonia va bien, hasta que se encuentran ese facehugger y cómo rápidamente los aliens se expanden por toda la colonia, dejando, pues eso, dejándolo todo hecho un Cristo. Ya os digo, lamentablemente están en inglés, pero todos aquellos que, como habían dicho Ricky, es que no os importe el idioma Shakespeare para leer y os guste el mundo Alien, os recomiendo sin duda estos 3 libros porque son rápidos de leer, son muy divertidos y aparte muy, muy interesantes. No son historias de estas de ganar el Pulitzer, evidentemente, pero dentro del universo Alien están muy chulas. ¡Joder! ¡Qué gusto me he quedado! Pues con lo gusto que se ha quedado el señor Muniki, vamos a cerrar el programa para no quitarle ese buen sabor de boca. Así que vamos a pasar ya con las despedidas. Señor Rodizzi, muchas gracias por estar por aquí. Cuídese mucho y nos vemos en 2 semanas. ¡Hasta luego! Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, veo, al final, pues muchas gracias a Monet, que yo ya me estaba empezando a quedar ya sin fuelle esto de presentar así sin golpe, sin avisar, ya que ya no sabía más que decirte. He hablado demasiado, tío, ya me estaba costando, así que, ¿ves? Ahora ya del otro lado ya me siento más fluido, ya me sé las palabras. Así que nada, un placer haber estado por aquí y otro día deja de contarnos cuentos chinos y presentas tú de forma natural, hombre. Venga, nos vemos. No estaba mal en el otro lado, pero tengo que salir a presentar, si no me da algo. Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos. Y el tipo man este está pinta bien, ¿eh? Creo que me lo voy a bajar ya. A lo primero, darle una hostia, que eso no viene malo. Nada, chavales, nos vemos en 2 semanitas. Me alegro que te animes a dar el salto, a aprender inglés, a utilizar el up down, como tú sabes utilizarlo, chaval. Y nada, no me gusta cómo queda esa puta mierda que me acaba de inventar. Yo lo estaba viendo que iba de más a menos, pero bueno. Aquí hay nivel. Y Robert, un abrazo muy muy fuerte también. Y hoy tú y yo hemos estado dándole caña. Bueno, Rodio también. Ricky se ha estado un pelín más, pero claro, a veces saca Nintendo y los nintenderos que están por ahí, pues saltan, tienen que saltar. Un abrazo, hasta luego. Tu voz tan hermosa, de verdad, como una canasta llena de rosa. Venga, un placer como siempre. Nos vemos en 2 semanitas. Y la verdad es que hoy se ha echado de menos a Charlie y un poco a Wallace también, porque sobre todo en WhatsApp hemos tenido discusiones, pero vamos, bastante subidas de tono, siempre dentro de nuestro colegueo y tal. Pero vaya, hubiera estado bien que hubiera estado aquí para darle otro punto de vista y liarnos aquí como los versus de antaño, hubiera molado, la verdad. No te preocupes, que vamos a hacer, a ver si podemos arreglar un versus o algo así, que venga ahí los que más que puedan y hacemos una de estas de partirnos la cara, pero de insultarnos y de parecer niñatos, ¿no? Exacto. A ver. ¡Soy uno niñato! Hombre, hablando de Switch con Wallace aquí, es fácil. Arbedi, cierra tú. Este va pasando la bola ahí. ya te digo, aquí la patata caliente, a ver quién le explota. Pues nada, señores, ha sido un placer haber estado esta noche aquí, haber presentado el 90% del programa. A ver, y nada, esperemos que os haya gustado el programa, que el contenido sea interesante, que las burradas que hayamos dicho os hayan entretenido, y si pensáis lo mismo o no, pues nos lo dejáis saber en iVoox. Y recordaros que podéis participar. Eso es lo importante, que el señor Moniki no lo dice y yo sí, que se note aquí. ¿Cómo que no lo digo, pedazo de cabrón? Que estamos siempre en Facebook, en Twitter y en iVoox. Ahí ha quedado, ¿eh? Si escucháis otros programas, Hi-Fi, Badoo y redes sociales para buscar mujeres. Tinder, en el podcast Tinder. Exacto. Adopta un podcast. Eso, si alguien nos quiere adoptar, nosotros no nos dejamos que querer. Así que nada, bueno, pues eso ha sido todo por becarios esta semana. No, becarios no. Bueno, pues ya tenemos a Charlie. No nos engañemos. Así que nada, señores, un placer estar aquí y nos vemos hasta dentro de 2 semanas. ¡Hasta luego! ¡Notición! Ah, hijo puta. Y como recomendación musical de esta semana, como solo juego croquetas Zelda, de pollo. Croquetas, no, sí, la ven. Pero eso no es musical, eso es bueno, judía. Bueno, se considera ahí una nota ahí. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Y voy a recomendar la del castillo de Hyrule, que es épica, pero vamos.